A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Que hagan, ¿no? En este caso, pues la que está más pronto es esta que va a ocurrir ahora en el 8 de marzo. Pero, pues miren, insisto, las apoyamos, cuídense mucho. Traten de siempre estar con su grupo de confianza, de estar en comunicación. Si van obviamente acompañadas, siempre sigan las recomendaciones. Neta, no se dejen nadie abajo ni atrás. Eso sí, no puede pasar en ningún punto. Y si hay alguna situación de peligro o lo que sea, yo entiendo que toda nuestra reacción humana siempre nos dice corran, pero corremos juntos, ¿no? O sea, no se corre solo, se corren juntos, ¿no? Venimos a la marcha solo y si pasa algo, venimos a la marcha juntos y si pasa algo, también nos vamos juntos, pues, ¿no? Nada de que, ay, es que se desvaligó y lo que sea, es como de, ok, pero, pues, seamos un animal más inteligente como los animales, que cuando se sienten en peligro, corren todos en bolita, ¿no? En manada o en lo que quieras, ¿no? En lugar del humano que nomás corre solo y sálvese que puedes como de... como que se acaba el sentido de la marcha, ¿no? En el todos corren y se desvaligan al loco, ¿no? Pero bueno, es un pequeño comentario respecto a las marchas en general y eso, ojalá que todo salga muy bien este fin de semana, que haya saldo blanco, ojalá no se reporte mayor problema. Igual la banda que piensa asistir, que en este caso no sean mujeres o que no sean mujeres aceptadas inclusive, pues eso, tratar de informarnos, ¿no? Buscar la información y viceversa, si ustedes van a participar dentro de la marcha, estaría chido que de repente también se organicen y compartan la información de por qué se está haciendo esta cosa y cuál es la finalidad de al menos la de esta fecha, ¿no? Porque si hay puntos generales en la historia por los cuales se marcha del 8M, sí es verdad, pero pues también no está ni de más ni de mal sacar toda esta información para que la sociedad lo entienda, pues, ¿no? Porque sí entiendo la parte de la disgustia y decir, pues tú infórmate si es que te interesa, si es verdad, pero también por la otra, si yo me informo de lo que sea, pero no de lo que tú particularmente quieres decir, pues tampoco te voy a terminar entendiendo, ¿no? Entonces, seamos un poquito más coherentes con el ciclo de la comunicación, ¿no? Y suelten la información correspondiente respecto a sus motivaciones de la marcha. Y bueno, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy y regresamos con lecturas de un par de poemarios, algo de Sara de Ibáñez y de la buena autora Vanessa Martínez Carvajal, de este librazo que tenemos acá que se llama Fuego de Mar. Entonces, vamos a escuchar la primera canción. Esto es obviamente una de las grandes reinas del rock, Joan Jett and the Heartbreakers, con esto que se llama I Hate Myself for Loving You. Entonces, escuchamos a Joan Jett y regresamos con estas poetisas. We'll be right back. Canto a Montevideo. Uno. Siguiendo los temblores de un pájaro en el viento, dormían con el pecho cerrado las colinas, firme bajo la hierba su oscuro movimiento. Entre tiernos arroyos y fragancias marinas, las nubes vegetales alzaban guerreando venas de fresco azúcar y saladas espinas. El océano entraba por el aire cantando, su lengua de algas frías y duros caracoles en las blancas orillas reposaba tremando, y los ardientes limos quemados por los soles del río de los pájaros, flechas de llama lenta, estremecida tierra de verdes tornasoles. Abriendo del estuario la garganta violenta, nublaban los metales del Atlántico duro sus claros ademanes de invasora tormenta. Aquí estaba creciendo el secreto futuro, la raíz de tus huesos, ciudad de hierba y canto, fina estrella de sílice y jazmín inseguro. Te cruzaban los hombres sin sonrisa y sin llanto, puros como las bestias que el cielo custodiaba. Medían tus perfiles sus ojos sin espanto, el amargo charrúa tus sienes calentaba, y la arisca inocencia de su sangre extinguida con la más ardua rosa tu corazón fundaba. Suya y de las gaviotas, de la noria pulida, de las doradas liebres y las finas torcaces, con águilas y pumas secretos compartida, fue la tierra en que te alzas, y los cielos fugaces, y la lluvia que henchía las pitangas sabrosas y mojaba las dulces raíces montaraces, la brisa que meneaba las ramas olorosas, la sombra de los montes cortada sobre el río, y la sed de los pájaros, sus lenguas jubilosas, las escamas brillantes temblando en el rocío, las talas y los molles, los ásperos juncales, los torvos espinillos y el sarandí sombrío, los cactos agresivos, los turbados panales, la roca sometida con dolor, las hogueras y el olor de la tierra llena de manantiales, fueron suyos. Sus brasas, sus raíces guerreras salen para ceñirse a la afelpada cintura con ojos de amapola ocultos en las eras. Su aliento sepultado y sepultado entre los maizales madura y sube por tus muros, la ceniza bravía que fue piel en los pechos vírgenes de armadura. El hijo de tu ausencia desnudo combatía y entraba humildemente al polvo repentino, con un pájaro abierto entre su frente fría. De Paraná, Guazú, la blanca espada vino, su inmaculada espuma quebró la carabela, como herida de tigre fue su primer camino. Abrazaba sus lomos la sombra de la vela, tendida sobre finos cardúmenes de acero que cruzaban sus rayos con la invasora estela. El Paraná, Guazú, gemía prisionero, mirando las canoas que sus aguas mimaban encogerse en las llamas del arenal costero. En aquel Montevide tus cimientos volaban, bajaste de los aires como nube o paloma a cerrarte en las verdes palmas que te esperaban. Tu cerro niño, arisco, Solís con preces doma, y la sangre de España bautiza tus gramillas, huellas de pie calzado hendiendo su duro aroma. Ya frente a frente luchaban dos rosas sin orillas, dos leones que mezclan uñas, alientos, venas, dos ríos combatientes que mojan tus mejillas, dos brazos que no saben calentar las cadenas, dos centellas de sangre que se anulan el fuego. Dos vivos remolinos abriendo tus arenas. El español traía envainado en un ruego el filo de su espada, su hambre conquistadora y el rostro de su dios sobre su pecho ciego. Y el indio defendía su nube voladora, sus peces, sus ñandúes, sus sausales dormidos, sus difíciles mieles de su sierra sonora.

vino a nutrir el germen defendido. Ah, pero tocar el aliento que mueve la colina y abre el día, enamorar al viento con una melodía y no temblar de pecho que se enfría. ¡Qué huracán de miseria! ¡Qué nube de embosada podredumbre ha quebrado su artería sobre la heroica lumbre y ahoga y hiende al ángel y en la cumbre! ¡Qué sordera furiosa nubla el sagrado acento de la llama! Su palabra amorosa sobre escarchas derrama el labio amargo que a lo lejos clama, porque todo está herido y entre dientes y lágrimas transita. Madura el alarido de la bestia infinita que su antigua tiniebla necesita. Voy a leerlo otra vez porque me quedé. ¿Qué sordera furiosa nubla el sagrado acento de la llama? Su palabra amorosa sobre escarchas derrama el labio amargo que a lo lejos clama. Pero todo está herido y entre dientes y lágrimas transita. Madura el alarido de la bestia infinita que su antigua tiniebla necesita. Los ángeles hablaron. El aire aún quiere defender las voces que tímidas cruzaron sus arroyos veloces entre amenazas de perdidas hoces. Vuelven la cara austera comida por el rayo y la desgracia y cierran su frontera con una pluma lacia. Mana el desierto a espaldas de su gracia. Todo gira cortado, ciego, perdido en sangre, en isla hundida, bajo el canto cuajado, ruge la mala herida. ¿Cómo parar esta infeliz huida? Casi lloro, güey. Es que está bien rimado. Tiene unas imágenes que, aunque las saques del poema, son imágenes fuertes y tienen su propio sentido. Sí, manda, léanse a Sara de Ibáñez. Esta edición tiene un prólogo de Pablo Neruda, por cierto. Sara de Ibáñez nació en Chamberlain, Uruguay, en 1909 y murió en Montevideo en 1971. Su obra poética Canto, de 1940, Canto a Montevideo de 1941, Hora Ciega de 1943, Pastoral de 1948, Artigas de 1952, Las Estaciones y otros poemas en 1957, La Batalla en 1967, Apocalipsis 20 en 1970 y después de su muerte se publicó Canto Póstumo en 1973. De verdad, búsquela. El otro día estaba viendo unos compilación de videos de Anthony Bourdain y el vato va precisamente a Uruguay y el güey, el vato anda diciendo así como de, este es el mejor país del mundo, ¿no? Acá. Y tiene muy poquita gente, todo el mundo come muchísima carne, juegan fútbol, la marihuana es legal, ¿no? Tienen el mar ahí. Tienen la carne y todo por allá, tiene un clima cálido, ¿no? Ajá, dice, es el mejor país, güey, ¿no? Acá, y se me hace bien cura porque sí es verdad también que, voy a hacer el comentario más tonto, infame, ¿no? Respecto a Uruguay. Y es que sí desafortunadamente lo tratan de ver muchas partes del mundo o incluso pues también aquí en el país, verlo como el hermano menor de Argentina y la neta es que no. Así, tienen cosas porque están muy cerca, pero sí no vale la pena quererlos meter en el mismo saco porque sí son bastante distintos. De hecho, ellos mismos en cuestión de identidad nacional sí es como de, güey, estamos muy aparte de lo que es Argentina. Sí tienen eso, tradiciones muy parecidas, pero mira, Latinoamérica somos así pues también, ¿no? Hay muchas cosas que nos definieron, por ejemplo, la invasión en general, ¿no? Entonces también sí hay muchas cosas que compartimos, pero hay más de lo que nos, más bien, es más lo que nos diferencia que lo que nos hace tan parecidos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy. Esto es, hablando de invasión, a la señora Gloria Gaynor, en la que no importa de qué invasión estamos hablando, ella dice que vamos a sobrevivir. Y sí, si la quieren bailar, está bien. Nosotros vamos a hacer nosotros vamos a hacer una coreografía aquí que no van a ver, pero la estamos practicando para el próximo 8 de marzo. Entonces, escuchamos a Gloria Gaynor, I Will Survive, y regresamos con más de A Sangre Viva. Romper el monte. 1. Selva toda, ajena, de nadie. 2 piernas, 2 pasos, 1000 en la distancia. Rigor, fuerza, amor que cambia, que deja, que sube en espuma fresca. Río arriba, todo ese sereno río arriba nacemos. Morimos abajo. Bajando, durmiendo el brazo que no levanta, que no apunta, no dispara. Mar todavía mía, de todas mar selva. 2. Desierto amanecido. Escuchó el grito que la hizo crecer. Se dejó la niñez en un soplo en la montura de un caballo. Se abandonó la púber. Se hizo vieja, como el monte. Mañana triste. Llovida, llorada, crecida y perdida. Rompió la montaña, pidió cuentas al cuerpo, se le exigió la vida, la mujer. 3. El cielo revela la profecía. Tarde caerá en pedazos la nube. Tarde subirá la tarde, iluminando la tierra. la marea verde multicolor. Tarde seremos todos, muy tarde caeremos, dormidos, serenos, esperando el regreso. 4. Llanto cortado, apagado en la garganta. ¿Con qué número se cuentan las penas, los dolores de andar, de arrastrar y arrastrarse por el mundo? Ese llanto frío que quema caliente, que muerde, que rompe las entrañas, nace y muere dentro en la garganta. Ni aborto, ni parto. ¿Con qué pasos se reanuda el camino que no llama, no reclama la esperanza? Llanto masacrado en el vientre del abismo. 5. Extendí las palmas, corrí hacia el monte, cubrí valles, montañas, cielos difusos, confusos, movimientos de puños que rojos mueven el amor, al triste amor que todo pide, que nada debe. Extendí mi manto, corrí hacia la urbe, desaparecí. 6. Camino, caminando, camino de tierra, vuelta sangre, camino contraste, allá abajo donde nos vieron nacer, no existe. Camino cercado, manchado, camino tropiezo, camino caídas, de levantarse, subir y encontrarse. Camino, caminando, camino sembrado, una voz, una luz, un eco. 7. Calor que corrió deprisa, viento pulcro ansioso de anestesia. No me seguirán los pies, se quedarán mojados bajo tierra. Tarde coloreada por manos de hombre que no perdona la insolencia, guardada a tropiezos. Mano que tocó deprisa, muy rápido el sol que madruga. Que siga la noche eterna, mis rotas esperanzas ocultas en la maleta, en la tristeza esperada, mojada, cubierta de tierra. 8. Lesión de hierba, paradoja constante, desafío con amor, con rencor y prudencia, lesión de entraña, femenino en crisis, en pregunta constante, martirio de una, lesión de sueño, se derrumbó de orgasmo, de cansancio, con la mirada de guerra, lesión de vida, muerte inmediata, renacimiento en instante, se erigió la verdad sobre el camino despierto, lesión de recuerdo, memoria embrevecida, mar cuestas, rumbo perdido. 9. Los días de cortejo sufridos, queridos, se tiñen de añoranza. Te sentí cercana, tibia, mía, te sentí grande. Amé todo lo tuyo, tus noches de piel y sombra, tu fuego reflejado en la orilla de nosotros, tu voz cayendo poco a poco de un camino roto, agua en lágrimas, vendaval rojo, me convertiste en ti. Así se ama el amor. 10. Pueblo en las manos, voz derretida, grito del mundo. 11. Fémina sola, con el mundo encima lleno de vacíos y promesas caídas, sola en el río con agua por ojos, soles por senos, selva por vida, pena por gloria, asalto de mata, sintiendo el derrumbe dentro. Fémina siempre con el brazo levantado con la última esperanza. Nos llama la distancia, nos llena el sonido cercano, lejano aún, retenido en la memoria. Nos lleva de nuevo al inicio, sombras, esperas. La montaña siempre dispuesta, hospeda, protege en sus entrañas. Nos carga el silencio, abandono sutil. Duele aquí dentro, nos carga la tierra, grito que siempre, a pesar de nosotros, seguirá vivo. 13. No olvido. Me mantengo viva, me mantengo viva. No olvido. Afilo la flecha apuntada al horizonte. Lodo, sí. Sudor, sí. Anhelo, sí. No olvido. Sigo escribiendo. Este año estaría cumpliendo, creo que 40 y... del 77 para acá, como 48 años, algo así. Creo que sí. Bueno, Vanessa Martínez Carvajal, si no la habían leído antes, es una chica que estudió sociología aquí en el CUCSH. Desafortunadamente decidió partir antes, pero es una buena autora. Me agrada bastante la imagen que tiene de la realidad y la tristeza, que no solamente es una cosa fría, espesa y que no te deja moverte, sino que es algo que se puede contemplar, ¿no? Y que se puede hablar de ello, aceptándola, por supuesto, ¿no? Pero sí, banda, no le tengan miedo a la tristeza, es una cosa necesaria, es una cosa cotidiana, ¿no? Y que precisamente al tenerlas todo el mundo, la tristeza se puede compartir, pues, también, ¿no? No necesitan estar tristes y solos porque sí, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer tristes y solos, o no necesariamente, es ganarse este libro de regalo. Este libro de regalo, que es una edición de Historia de la Literatura Universal. Aquí se pueden topar. Mira, estamos hablando aquí de Henry James. Tenemos ahí algo que nos menciona de Wordsworth. Tenemos algo aquí de Heinrich Heine, que obviamente dice Enrique, ¿eh? Pero bueno, es Heinrich Heine. Tenemos también algo aquí que nos menciona de Víctor Hugo, la literatura francesa moderna, tenemos el romanticismo, para que lean realmente qué es el romanticismo y no se queden, de verdad, no se queden con que el romanticismo es una cuestión de amor. No, banda, así no es. Edad de oro de la literatura alemana, el renacimiento en Francia, literatura española de los siglos XVI y XVII, que es una cosa excelsa, el renacimiento en sí mismo, la literatura alemana hasta el siglo XVI. O sea, con esto, si no se dan de verdad una idea de qué ha pasado en la literatura a lo largo de la humanidad, después de que por ahí los... ¿qué será? Los garabatos se convirtieron en signos. No, los garabatos que se convirtieron en signos, que se convirtieron en símbolos, que se convirtieron en idearios, que se convirtieron en palabras, que se convirtieron... No, que se convirtieron en letras, que se convirtieron en palabras. Pues aquí es una muy buena compilación que les dará una refrescada, Goethe. No se llama Goethe, se llama Goethe, pero... también aprenderán a pronunciar porque se dice Goethe. Pero sí, esto les vamos a regalar el día de hoy, esta antología de la literatura universal, para que se den una muy buena idea de qué ha estado pasando en los últimos 20 siglos, algo así, ¿no? Ajá. Pero para ganar ese libro de regalo de esta semana, y como hoy estuvimos leyendo algunas autoras, díganos cuáles son sus 12 autoras favoritas. ¿Cuáles son sus 12 autoras favoritas del idioma que sea, de la época que sea? Si son poemas, si son cuentos, si son novelas, si es teatro. Es más, hasta díganos cantautoras, incluso dentro de esas 12, porque pues sí, la música tiene un poquito de letras. Hay algunas letras muy buenas. Bob Dylan no debió haber ganado el Nobel. Hay muchísimo mejores compositores y escritores de música que Bob Dylan. Así, pero a montones. O sea, yo nomás les voy a poner uno así. Pop, Robert Smith, con ese. Así con ese ya le matamos ese gallo. Pero sí, díganos sus 12 autoras favoritas, del idioma que sea, de la época que sea, del género literario que a ustedes más les guste, recomiéndenos 12 autoras, y ya saben, se pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook, de Instagram y de Sangre Viva. Un paréntesis súper pequeño. Desde hace unos meses me llegó un mensaje en el Messenger de Facebook. Ya ves que siempre tarda en el Messenger de Facebook para decirte, ah, te llegó un mensaje de hace 5 años, ¿no? Y te así de, gracias, güey. En el que hay una marca de una asociación gringa que también tiene algo que ver con el nombre de Sangre Viva, pero no así tal cual, y según ellos están queriendo cerrarme la página que porque nos llamamos igual, ajá, y yo nomás mandé así como de, pues esta madre no tiene fines de lucro, ¿no? Pues, ¿qué quieres, güey, no? ¿Qué quieres? ¿Feria? Ajá, y por la otra, ¿quieres un libro? Y por la otra sí pensé, dije, bueno, pues que tienen la página, tienen menos de 200 likes, pues hacemos otra y ya no pasa nada, ¿no? Y de todos modos, luego pensé, el programa de todos modos se transmite en vivo en radiocartón.com, ¿no? Los videos están en mi Facebook personal y de todos modos, insisto, está ahí el archivo, ¿no? Entonces, hagan lo que quieran, ¿no? Así como, pues no van a intimidar a nadie, ¿no? Pero mientras todo eso sucede, ustedes díganos sus 12 autoras favoritas de cualquier género literario, de cualquier idioma, de cualquier parte del mundo, ¿no? Y ya cuando se estarán ganando este libro de regalo que es Antología de la Historia Universal de la Literatura. Y pues bueno, mándenos mensaje ahí en @sangreviva, en Instagram o en Facebook. Y ahí nos ponen en una publicación, en una historia, nos pueden mandar un mensaje directo y ya con eso se ganan este libro de historia de la literatura universal. Y bueno, pues sin más que agregar por el momento, no quiero prometerles, pero me gustaría entre convocar y comentarles que me gustaría tratar de que la próxima semana nos acompañe alguna autora aquí en el programa y entonces hablar un poquito sobre cuestiones contemporáneas de la literatura y las chicas, ¿no? Como en cuestiones temas, en cuestiones dinámicas, en cuestiones qué está pasando dentro del mundo literario respecto a propiamente las mujeres, ¿no? Entonces trataremos de convocar a esta persona. No les prometo nada porque también yo sé que hay banda que está ocupada a esta hora, ¿no? Entonces, de cualquier forma, nosotros nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com, pero no sin antes dejarlos con una última canción, ¿no? Que esto es de mi mamá de ustedes, la compartimos, ¿no? La gran, la poderosísima, la increíble, la inigualable Janis Joplin, ¿no? Y los dejaremos con esto que se llama Misery. Y pues nada, esto fue la transmisión número 297. Estamos a muy poquito de celebrar ya los 300 programas y los 8 años al aire. Para que estén pendientes. Pues nada, ayer estuve revisando porque tengo que hacer un trámite. Y me di cuenta que mi nombre sigue siendo Irad González. Y nos vemos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. El lunes a las 7. Va. Hasta la próxima. Too long. You know I tried.